Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. La verdad, estoy bastante cansado de pasar de vagón a vagón, conociendo a la gente, escuchando a la gente, mirando a la gente, anotando las historias de la gente. Me cansé. Me cansé porque hay demasiada gente y nunca la voy a llegar a conocer, a toda. Quiero que vengan a tomar tereré bajo el limonero del fondo. Quiero que me lleven a pasear por ahí. Quiero saber de qué color tienen los ojos, qué han leído, qué les ha gustado, qué necesitan. ¿Qué música escuchan? ¿De qué trabajan? ¿Descubrieron algo importante sobre la felicidad que nosotros no sabemos todavía? Por ahí, algunos o algunas de ustedes saben más que el maestro Nadie, dije, en el borde de un vagón, pero no me escucharon porque el tren hacía mucho ruido en esa parte, no sé por dónde andábamos. El único que me escuchó fue el mismísimo maestro Nadie, que no dormía ya, estaba ahí al lado mío, atrás más bien, esperando que yo terminara de lloriquear para decirme: no se puede. No se puede conocer a todo el mundo. Además, conocer gente no es lo mismo que conocer a la gente. La condición humana, el alma, el inconsciente colectivo y todo eso de la gente no se puede. Para eso necesitamos el mundo de las ideas más que la experiencia concreta. Porque la vida humana no alcanza ni siquiera para conocer completamente a una sola persona. Conocer a todos es una locura. Para eso está el mundo de las ideas, alumno. La filosofía, la sociología, la psicología, el Facebook, etc. Pero maestro, ¿usted ahora se refiere a las clases de personas, los grupos y eso? Sí, exactamente. Le puedo hablar de clases de personas, grupos y eso, y tal vez le pueda servir a usted para entender de algún modo quiénes están en este tren. Que parece ser lo que le preocupa, ¿no? Pero no me gusta mucho hablar de clases de personas. De tendencias psicológicas me gusta menos. Podemos, si usted quiere, hablar del zodíaco, de cada uno de los 12 grupos en los cuales la humanidad se cree representada en la contratapa de los diarios. Usted, por ejemplo, Martín, usted es de Tauro, entonces le gusta el turquesa, su piedra es el topacio y es la mar de apasionado, ¿no? Y se lleva a bárbaro con las de Géminis. A ver, chicas de Géminis, a ver. Pero ¿qué hace, maestro? ¿Qué hace? Le estoy demostrando el poco sentido que tiene su preocupación. Usted puede conocer gente, no mucha, pero puede. Ahora, conocer a todos y todas es imposible. Lo que puede aprender es tal vez a clasificar a la gente, a agruparla de algún modo, a identificar determinadas tendencias de sus personalidades. Está bien, pero para eso, como ya dijo usted, están la sociología, la psicología. Claro, claro, pero hay algo más. Hay algo que está aquí mismo, en este tren, alumno. Su maestro, o sea, yo. Yo le puedo enseñar algo sobre la gente. Bueno, enséñeme, maestro, lo escucho. ¿Cómo no? Pero usted solo no vale la pena. Dijo el maestro Nadie, con razón, ¿no? Y enseguida el vasto alumnado de esta escuela se acercó. todo lo que pudo, se acercó, que no era mucho, porque la disposición del tren dificulta un poco las rondas, pero en fin, nos arreglamos para que toda la gente pudiera escuchar las palabras del maestro, a pesar del ruido que hacía el tren. El tren. Mientras se acercaba la gente y yo veía caras, algunas conocidas, la mayoría no, y pensaba cómo conocerlos, cómo aprenderlos, cómo clasificarlos de algún modo, cómo entender a esta multitud enardecida por escuchar las palabras de nadie, en este tren que va quién sabe a dónde. Pensaba, digo, en este tren, justamente. Ya les hablé de este tren, ya sé, pero decir completamente cómo es este tren es tan difícil como conocer a todo el mundo. Este tren es un mundo, otro mundo en este, una ventana en una escuela que decide escaparse por la ventana. Entonces la escuela entera se va por la ventana, desaparece del todo, salvo la ventana. Parece poco, es una ventana sola, pero es todo ahora, todo, porque el adentro está afuera también, afuera está todo, nosotros incluso. En fin, la cosa es que el maestro se puso a hablar de la humanidad. La humanidad toda, alumnas y alumnos, puede dividirse en dos grupos: yo y la gente. Sí, ¿vieron cuando alguien dice, la gente está cansada, la gente piensa esto, la gente piensa lo otro, la gente quiere qué, la gente puede qué, la gente quién es? ¿Quién es la gente? Toda la gente, menos yo, que soy el otro grupo. ¿O no es así? Pero bueno, también podemos hablar de otros grupos humanos dentro de la gente, ¿no? Hay varios, no muchos, pero varios. Por ahora les hablaré de dos. Presten atención. Los chetos y los progres. Ustedes, apenas dije chetos y progres, seguramente ya se imaginaron al primero con una chomba nueva, contento, recién la compró, y al otro con una barba. Está bien, pero no seamos tan reduccionistas porque no es tan sencillo. Ojo, hay subgrupos. Dentro de los chetos están los culo con arandela, los conchetos o tilingos o chetos propiamente dichos y los chetos culturosos. Por otro lado, dentro de los progres podemos encontrar a los progres universitarios, los progres oficialistas y los progres uruguayos. Atenti con esto, los progres uruguayos no son nacidos en Uruguay, nada que ver, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Ustedes saben que los uruguayos son la raza superior. Alcanza con ver el presidente que tienen. Los progres uruguayos son gente de escasos recursos económicos, muy jóvenes o muy viejos. Es raro ver progres uruguayos de mediana edad, porque la gente de mediana edad ha olvidado sus sueños y todavía no ha descubierto la importancia de recuperarlos. Por eso hay jóvenes y viejos dentro de este subgrupo de progres. Un progre uruguayo joven estudia trabajo social, comunicación, está en una editorial independiente, en una banda, en una murga, es enfermero, soldador, ferroviario, artista, militante, etc. Viste generalmente pantalones de colores, anida en plazas, tiene un muy buen termo, es tímido o tímida, pero baila, etc. Un progre uruguayo viejo cuida su huerta, cocina bárbaro, es jubilado, le enseña a sus nietos y nietas a pegarle con las dos y pone cara de asco cuando su hijo o hija de mediana edad, que ni ya ni todavía puede ser progre uruguayo, como ya les expliqué, ¿no?, les muestra el MP5 que se compraron. ¿Viste qué lindo, pa? Es un MP5. ¡Qué mierda!, dice el progre uruguayo, viejo o vieja, y se van a comer un diente de ajo que hace bien al corazón. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre los progres universitarios y los chetos culturosos? Se trata de pequeños matices. Entre los hombres, por ejemplo, los progres universitarios se afeitan cuidadosamente mal. Se dejan una pelusa leve, a propósito, claro. En cambio, los chetos culturosos se afeitan perfecto. Y entre las mujeres, las progres universitarias tienen varios libros de Simone de Beauvoir. Y los han leído todos. En cambio, las chetas culturosas puede ser que tengan algún libro de Simone de Beauvoir, o una foto, o incluso, miren lo que les digo, una remera, ¿no? O más todavía, puede que la mismísima hermosa Simone de Beauvoir vaya todos los sábados a tomarse un tecito a la casa de esta cheta culturosa, pero no han leído ninguno de sus libros. Ojo, insisto con esto, atención, cuidado, no son categorías estancadas en la vida cotidiana, no. Entiéndanlo como quieran, miren a los de al lado, pero les aconsejo que lo vean más bien como tendencias, oportunidades, incluso posibilidades. Azares de los tiempos que cambian como el mar y son siempre los mismos como el mar, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, les tiro una, ¿eh? Un arquitecto talentoso de plata, 45 años tiene, ¿qué me dicen? Cheto culturoso, dirán, de entrada. Progre universitario, puede ser, habría que ver cómo se afeita. Puede ser incluso culo con arandela, ¿no? Los culo con arandela son fáciles de identificar, ¿no? Son los que se quejan de Evita Perón en un billete, pero no se quejaban de Roca. Como dijo Rolón, que es cheto culturoso porque a mí no me engañás, Rolón. Los culo con arandela todavía no se fumaron el estatuto del peón rural, por ejemplo, ¿no? Pero no, no. Este arquitecto de 45 años... juega al fútbol con sus albañiles bolivianos y en febrero les presta el departamento que tiene Mar del Plata para que vayan con su familia a conocer el mar. De verdad les hablo, con nombre y apellido lo puedo decir, así que cuidado, cuidado. Les tiro otro ejemplo de la fluidez categorical de estas teorías, ¿no? De lo relativo que puede llegar a ser este asunto. Una piba progre uruguaya estudia trabajo social, trabaja limpiando casas y escucha Hermética. Dice que a su viejo le gustaba mucho. No está de acuerdo con lo que dice Iorio últimamente, pero a todos aquellos que la molestan y que ejercitan de sus compañeros, ¿no? El nuevo deporte olímpico progre de hablar mal de Iorio, que es un artista que se puso sobre los hombros la pasión de miles de cabecitas y subió a su escenario a las madres, a los desocupados, a los excombatientes y a los pueblos originarios también, cuando no estaba de moda hacerlo. A todos aquellos amigos suyos progres que la critican, digo, ella, progre uruguaya, les dice, sí, lo que opina Iorio es una bestialidad, pero miren esta foto. Y les muestra una foto de Darío Santillán con una campera de cuero abierta que deja ver la imagen de su remera, donde está la caripela de Ricardo Iorio. ¿Y los progres oficialistas, maestro, cómo son? Le preguntaron al maestro. Yo no sé. Yo, Martín, digo, el maestro seguro sabía y les dijo y les explicó y los clasificó y los subclasificó, pero yo no lo escuché, porque me fui a otro vagón. Lo que pasa es que me tiene podrido el maestro Nadie, porque tiene razón, pero no me sirve que tenga razón. Yo quiero conocer a la gente que sube a este tren. No se puede, no se puede, no se puede, dice el maestro, y tiene razón. ¿Pero de qué me sirve que tenga razón? No me sirve. Así que me fui y me puse a mirar por una ventanilla. Y vi que mucha gente se acercaba al tren y subía. Era un montón de gente que subía y apenas subía se ponía contenta. Eran grandes, chicos, jóvenes, señoras, pibes, muchachas, hombres, gordos, todos. Subían y se ponían felices. ¿Porque ahora estaban en esta escuela de nadie? No, porque ahora están en un tren. Y vienen de pueblos por donde ya no pasan los trenes. Son un montón. Seguro saben más que el maestro Nadie. Tal vez incluso haya alguna de Géminis. Pero no importa, no importa. Lo que importa es que los trajo el viento. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso a veces de apresurados un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo. Escuchamos Confesiones del Viento en la voz de Liliana Herrero. Lo más triste de un tren es que, pudiendo ser poderoso, comunitario, veloz, popular, barato, seguro, poco ofensivo de la naturaleza y tantas otras cosas, sea lo que es ahora, un animal lento, quejoso y vacilante, lleno de gente que va o viene colgada e incómoda, mayormente ignorando de qué es dueña. Algo de esto nos cuenta La Próxima Estación, una película documental imperdible que sirve acá para explicarnos un poco estos asuntos. Escuchamos entonces fragmentos de una entrevista que le hizo Fernando Pino Solanas a Elido Besky, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. La característica del sistema de transporte actual en la Argentina es de un completo desorden, ¿no? Nosotros le llamamos anarquía del transporte. Y solamente beneficia, en general, a los que venden elementos de transporte, a los que construyen rutas y demás. Yo vine a La Plata a estudiar en 1958. ¿Ingeniería ferroviaria? No, era ingeniería mecánica. La ferroviaria es una especialidad después. ¿De dónde eras? ¿De Junín? De Junín, yo soy de Junín. Como Eva Perón. Sí. Y, bueno, me quedé acá. Me enganché acá. Mirá la estupidez que cometí. Como tenía un tren que me llevaba en 35 minutos de Villa Elisa a Constitución, dije, si ahora es así, cuando pasen 10, 15 años, este país se va a ir para arriba, entonces voy a llegar más rápido. Me equivoqué. Me equivoqué. Como tantas otras veces. La Argentina se debe a algunos debates de fondo, ¿no? es el conocimiento del patrimonio público, lo que los argentinos poseemos y qué podríamos hacer con esas cosas que son de nuestra propiedad. Yo fui profesor varios años. Hago una crítica enorme a la universidad, porque la universidad fue cooptada por la mentalidad esta de los negocios y de preparar semiprofesionales, porque a veces no se llega a eso, tecnicaturas, como se llama ahora, para seguir el modelo este de saqueo que hay en la economía. La mayor derrota que tuvimos no es la económica, es la cultural. Es decir, no hay pensamiento crítico. El pasajero tiene que sentir de que eso que circula, esos trenes, esos coches, esas locomotoras, esos rieles, son de él, son nuestros. Y es la primer conciencia que se debe tomar. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 8. Hay que construir una casa muy linda que tenga una ventana más grande que la casa. Pero eso sí, que entre todo, la casa, la ventana y vos, en las manitos de una hija. 9. Hay que ir hasta el mar y esperar que la marea deje a tus pies una botella con un mensaje. 10. Robarse un tren y viajar al sur con los amigos. Un tren con comedor y camarotes. De muchas cosas que están llegando a esta escuela estos días, les leo algo de La traición del hombre topo, una revista virtual que se puede leer en latraiciondelhombretopo.blogspot.com.ar o bien buscar en el Facebook cuando estemos tratando de pavear y pensar en cosas que no sean el amor, la vida, la muerte, el cosmos, la revolución, la poesía, y no lo logremos porque encontramos precisamente cosas como esta, como La traición del hombre topo, una revista en la que escriben de manera fija Matías Raño, Juan Dardón y Franco Bordino, junto a otros escritores que colaboran con contribuciones ocasionales. Les leo un poema de Franco Bordino. Si les gusta, busquen Franco Bordino, o mejor, La traición del hombre topo. Cascada de la estrella. Nunca te habías dejado abrazar en el deseo de otro, como bajo ojos polares que te arrastran, ni encintar con tierra parada sobre un firmamento de criaturas ahuecadas. Nada te puede desadherir del ritmo nuevo que se anuncia, día entintado con soles. ¿Te imaginaste alguna vez que te podían desear así? Que el mundo iba a derrumbarse entre labios de huestes invisibles, tapizando tu nombre austero sobre las fachadas de los sueños eternos del lodo, o que mil cuerpos iban a yacer sin vida sobre hornallas llagueantes, superficie lunar, creadas por tu guerra, la que vos desencadenaste, cascarones de nogal, de buen vivir y engrudo. Nunca te imaginaste que te iban a romper a piedrazos los tímpanos de cada átomo de tu cuerpo amordazado para no cantar nuestro placer, frente a minutos, los fragmentos indistintos que nos llevan nuestra carne. Frente a ellos deberemos parpadear en atardecer sanguíneo de paisajes propios. Traía todo el fuego, vos no lo sabías, yo no lo sabía. Traía todo el fuego que el sitio de los astros o el sitio de su falta nos había preparado ciegamente en una caja de tendones. Un espejo enfermo resplandeciente en llamas de sangre da su apoyo a los dedos y dispara el amor a través de mi alma, hacia vos o a través de su sitio. Lo último que nos imaginábamos era que vos ibas a poder soportarlo, las jeringas acuosas, la presión del reflejo, o que adorarías bañarte en camas de ceniza, ser besada en el cielo del ojo, o que ibas a poder pasear indolente a través de llamas, a través de dédalos de lluvia fundidos en el cielo. hay un sitio, un lugar, una fuente ignota del reverbero mutuo de los sexos. Ni vos ni yo lo dominamos, ni podemos evitar dejar frutos muertos en el suelo rojo, o pájaros heridos en las comisuras entreabiertas del firmamento, ni una araña de fisuras en la película de vidrio que separa. Luciana, ¿qué holocausto de cárceles se afina en tu nombre? Luciana, ¿qué monstruo de misterios con espuma entre los dientes brilla en tu blancura? ¿Sabías que yo iba a destruir la tierra y a olvidar el cielo gritando tu nombre? Luciana, Luciana, Luciana. Bajo la cascada de los astros, dejaremos reposar nuestros cuerpos desnudos y el día crecerá como un río oculto en las ramblas de tus ojos. ¡Ay del cielo que no aguante! ¡Ay de la tierra que no pueda! Todo lo que exista responderá a nuestro nombre mutuo. Día entintado con soles. Señor Tomate, escuchamos Debajo del Sol. Ante nuestra increíble inquietud, el maestro únicamente nos responde que el programa que viene es el último de este año. Tiene razón, pero ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Hasta la próxima.